Y supuestamente todo se aclaró y ella no tuvo la culpa. Y ajá, el futbolista salió a decir que, ay, mira, ella no fue. No creo nada. No. En lo que sí creemos en Movistar Total, que es fibra de 900 megas más pospago ilimitado. Compra hoy y recibe 2 meses con 50% de descuento. Pagas en los meses 2 y 3, 53.495 pesos. Luego, 106.990 pesos al mes. Movistar Total son más beneficios y sin pagar más. Compra ya en puntos de venta, movistar.com, numeral 709. Aplican términos y condiciones. Clásico a esta hora con R.E.M. Una nueva hora con buenas canciones en Mañanas X. Vamos a hablar de dos artistas que yo amo profundamente. Por un lado está Mac Myers. Sí, él apareció en Austin Powers. Sí, mi preferido de él es en Wayne's World. Ah, bueno, también. Y le da voz a Shrek. Él es, exactamente. Sí, imagínate, señora, que él apareció en una ceremonia que se celebró el 18 de abril en Los Ángeles, en un evento en donde reconocían la trayectoria de otro gran actor, que es Eddie Murphy, sí, que también da la voz a un personaje de Shrek, que es burro, es en el inglés. Burro en inglés. ¿Tú te viste Guardería de Papá? Claro que sí. ¡Qué gran película! Cierto, gracias. Los niños son maravillosos. Ahí. Flash. Flash es increíble. Y pues hay una escena, me acordé de la escena del baño, que ya nunca muestra nada, pero uno ve todo. Uno se va lejos. Sí, es muy buena. Pues resulta que Mike Myers destacó el papel de Eddie Murphy para el éxito de la franquicia y dice que nada de lo que logró Shrek había sido posible sin Eddie Murphy. Dice que el personaje de burro es una obra maestra, como lo es cada personaje que Eddie ha creado a lo largo de los años. Es adorable, divertido, alegre, vulnerable, leal. Eddie combina todo eso en una interpretación sobresaliente y sencillamente es uno de los más grandes. Incluso él, cuando pasó al escenario, se fue vestido de Shrek. Tenía un traje negro como de smoking, pero la cara verde, como orejas. Sí. Qué divertido. Y también señaló pues el privilegio de poder trabajar juntos. Dice que nunca trabajó con Chaplin o con grandes nombres, pero que es un honor poder decirle a sus hijos que trabajó con Eddie Murphy. Y si no, ahora es un gran nombre. Sí. Eddie Murphy es un gran... Mira, todo usted al otro lado, ¿sabe quién es Eddie Murphy? Tiene que saber. Obviamente. ¿No? Pues yo creería. ¿En qué piedra vive? Yo creería. Ay, no pierdo la fe. Además de ser actor, también fue cantante. Esto lo hizo como, ajá, bueno, bien. Y no se imaginó que iba a ser de verdad de éxito. Party All The Time. Amar a alguien. Están hoy todos muy inspirados. Más adelante vamos a hacer recorrido por sus opiniones. Hoy preguntando si tuvieran la posibilidad de escribirle algo a su ex, ¿qué sería? ¿Y si hay cosas bonitas? Pero también me encanta. Yo debo confesar que me divierte más. Muy lindo el lado bonito, me parece bonito ser agradecido y que haya terminado bien. Pero ay, me gusta cuando sacan hay buenas respuestas. El odio. Sí. Todo. Oye, te quiero hablar de algo importante. Señora. Te quiero hablar de la nueva Ford Territory, que está completamente híbrida. Expande tu territorio con su amplio espacio interior donde caben todos tus planes, tecnología avanzada y seguridad que te acompaña en cada kilómetro. Conoce sus dos versiones en tu concesionario Ford más cercano. What's up, Paris? Sí, de Robin Schulz en Mañanas de la X103.9 FM, la XMásMúsica.com, con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín. Y Dirty, ya empezaron a salir las reviews de Michael Jackson, cuya premiere tenemos hoy exclusiva para oyentes de la X e invitados especiales en una sala que... hemos exclusivo conseguido para ustedes. Uribe DJ ha conseguido para ustedes. Así que nos vemos a las 11 de la mañana, porque también vamos a estar transmitiendo en vivo desde esa sala Animales de Radio, previo a la premiere de Michael, protagonizada por Jafar Jackson. Bueno, ¿qué dicen las reviews, Dirty? Veo mucho. Mi reacción es porque le han dado durísimo. Le han dado duro, ¿no? Pero sin piedad. Ahora, está dividido, como siempre, cuando pasa, creo yo, este tipo de lanzamientos y de películas, y más con un ser que sí o sí es controversial y siempre lo ha sido. Muchos dicen que es una lavada de carita. Sí. Otros whitewashing lo llaman los gringos. Que se queda muy pandita. Hablan, eso sí, de la ejecución, que es lo que realmente yo voy es por esa ejecución cuando yo la vea, y es la puesta en escena, cómo hacía las coreografías, todo ese tipo de cosas son las que a mí realmente me interesan y por eso estoy emocionada. Leí que esa parte está muy chévere. Ahora, tienen que verla para poder sacar sus conclusiones. Claro. Porque por otro lado hablan del talento del sobrino de él que lo interpreta. Que es, sí, claro, de la ejecución, de la, sí, que es de la interpretación, bueno, de la encarnación. Y que lo hace muy bien. Hablan también de Colman Domingo, que hace de papá, que lo hace muy bien. Entonces, pues, toca verlo. Sí he visto que tiene una calificación, le dieron durísimo la calificación. No sé si también estábamos esperando esto, porque sabíamos que iba a ser muy difícil, como una aceptación total. Pues, estábamos esperándolo, no sé. Por supuesto. Además, recordemos que la película es una hagiografía, indiscutiblemente. Es decir, es una exaltación del talento de Michael, como bien lo dices tú. Y yo me atrevo a pensar, y lo dije ayer en una reunión que tuvimos sobre el asunto con todo el equipo, que esa película está hecha con un eje central de carácter visual que yo no he visto la película, pero... Esto es lo que voy a apostar. Yo apuesto a que todo eso que le están criticando a la película, la ausencia de trama, la pandita, dificultad para tridimensionalizar a Michael Jackson más allá de su talento, del baile, todo eso lo sacrifican con un propósito puntual, Diana, y es volver a hacer el video de Thriller en cine. Alguien decía algo chévere, y es que si era que uno terminaba de ver la película y era realmente un thriller o era Batman. Bueno, yo creo que es eso. Yo creo que, y sobre todo para thriller, sobre todo para thriller, la cosa, la película, yo creo que va a ejecutar muy muy muy bien esa. Va a ejecutar muy bien esa, ¿cómo se dice?, esa reencarnación. Pero que sea thriller o que sea bad es algo que ya le compete al público, espectador. Sí, es todo tan subjetivo, porque uno puede ver una película que uno le parezca buenísima y al otro pésima. Es claro. Todo va en los ojos que la ven, ya no hay nada más que hacer. Pero sí, yo sí creo que... Ahora, otra cosa que yo decía ayer en la reunión y que estoy constatando por gente que la vio ayer. Tengo amigos y amigas que salieron llorando de la película. Que salieron diciendo, lloré. Lloré viendo esa película. Porque primero, es decir, constaté mis sospechas. Algunos amigos y amigas que fueron a ver la película me dijeron... volví a ver Thriller como si tuviera 7 años y dije, lo sabía. Yo sabía que la escena de Thriller iba a poner a llorar a todo el mundo que lo vivió en televisión en aquella época. Y luego me dijeron, la segunda cosa que me han dicho es lo más cerca que voy a estar de verlo en vivo. Es lo único que puedo decir, lo más cerca que puedo estar de verlo en concierto es eso. Entonces, pues, Michael, la película, todo un fenómeno, con sus cosas buenas, sus reviews negativos y con la nostalgia y la pasión que implica hacer un proyecto para fans, porque definitivamente, al igual que Bohemian Rhapsody, esta película es hecha para los fans de Michael. Sí, es cierto. Para los fans de Michael. Y en instantes tenemos Showcase especial de Michael, la película aquí en Mañanas de la X. Y hoy nos vemos a las 11 de la mañana para compartir Animales de Radio y también para ver Michael, la película, en una sesión exclusiva de la X Más Música. Y así se llama la canción. canción es Bruno Mars, sonando a las 8:58, y Hyundai Santa Fe, la camioneta que te lleva a la Copa Mundial de la FIFA 2026, presenta la siguiente sección en la X, y es nuestra pregunta del día enfocada en los sex. Hoy está buena. Uh-huh. Me he divertido mucho con las respuestas de los oyentes en arroba la X más música, porque estamos preguntando, si usted pudiera mandarle un mensaje a su ex, ¿qué le diría? Porque el 14 de abril se celebró, o bueno, se homenajeó, se conmemoró, se nombró el día del ex. Entonces, okay, hay gente que está buena onda. Señor sí, Botti dice solo agradecimiento y desear todo lo bonito. Bien. Mónica Alzate, que la vida lo siga bendiciendo y gracias por lo vivido, aprendizajes mutuos. Este me encanta. Me encantaría que me lo escribieran mis ex si me están escuchando. Que y son de un Dani. Montón. No es cierto. Dice, gracias por la música que dejaste en mi vida. Gracias por la música que dejaste en mi vida. Es un piropo. Es un piropo. Ese está muy lindo. ¿Quién escribió? Dani. Daniela o Nielo. Daniela Gil García. Ah, ok, bien, perfecto. María Marce dice, en el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontré. ¡Ay! ¿Eso no es una canción? No tengo ni idea. No nos roben de frente. Pero bueno, si es inspiración. Hay uno que poner. Vamos, Catalina. Otra canción. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, defecio mal hecho. Catalina se la sabe de memoria y me lo acaba de decir mirándome a los ojos. Yo, ay, no. Efecto Majo dice lo mismo que nosotras. Uf, buena pregunta, pero ya no tengo nada que decirle. Que también es súper válido. Uno como porque va a escribirle, pues ya todo está dicho, ¿no? Exacto, ya se acabó. Y yo soy Mike, dice que solo fuimos nada. Y que sería migajero en regresar, no sean migajeros. Me encanta, por favor, sigan opinando, arroba la X más música.